Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. ¡Respira el momento! Hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo programa, de ¿Qué de Última? Yo soy Lore y estamos en la tercera temporada de nuestro programa. Te recuerdo que llevamos 2 episodios de nuestra tercera temporada y estamos muy contentos por estar con ustedes. Te cuento además que este es un programa que forma parte de la Iniciativa para la Comunidad para el Desarrollo Humano. En nuestra tercera temporada vamos a hablar sobre lo humano y la vida. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí vamos a hablar sobre todo esto cotidiano que nos permite crecer, aprender y transformarnos. Así que acompáñenos hoy porque tenemos un programa maravilloso. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura por permitirnos generar estos espacios de reflexión e intercambio. Y además, quiero invitarte a que nos escuches en nuestra radiofrecuencia de la Casa de la Cultura 940M todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Quiero contarte que hoy tenemos un programa maravilloso y antes de contarte de qué se trata, te voy a contar quiénes están con nosotros. Está Andrés y Sharon. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Y os van a compartir con nosotros. Recuerden que siempre estamos en este programa para hablar sobre lo cotidiano, sobre la vida y sobre lo humano. Pero además tenemos a 2 invitados maravillosos que te voy a presentar en un ratito más. Antes de eso, quiero contarte que el tema de hoy es el fracaso. El fracaso visto como aquello que no logré, aquello que creí que era importante lograr y que además no me permite seguir creyéndolo, seguir creándolo y por ende lograrlo. Además, este fracaso tiene como raíz fundamental la razón o la creencia de mi éxito. Desde ahí lo vamos a abordar. Y para eso tenemos a 2 personas maravillosas que nos van a acompañar el día de hoy. Tenemos a Luis Miguel Lozada Martínez. Él es buscador e investigador espiritual del sentido de la vida y las posibilidades de trascendencia humana. Además, él es el representante de la Comunidad para el Desarrollo Humano de Perú. Así que tenemos un gran amigo de Perú con nosotros. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Lore, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también tenemos a Juan Carlos Jurado Reina. Él es doctor en Ciencias Sociales en mención en Estudios Políticos en la Flaxo y además realizó algunos estudios de Filosofía y Lenguas Clásicas en la Universidad Aristóteles de Tesalónica. Y además es pintor. Eso es maravilloso. Gracias por estar con nosotros. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar nuestro programa y como siempre les quiero contar un poquito de cómo vamos a manejarlo para que ustedes que nos están escuchando y nos están viendo también lo entiendan con nosotros. El programa va a tener 3 momentos importantes en los que yo voy a proponer o facilitar un espacio, una pregunta y vamos a conversar respecto a esto, ¿no es cierto? Vamos a conversarlo, vamos a dar nuestros puntos de vista y estamos abiertos, el micrófono está abierto para comentarios, debate incluso, un debate sano. Recuerden lo que siempre estamos en un espacio no violento, así que un debate sano que nos guíe a transformarnos. Entonces, empecemos y quisiera escucharles con su postura. Hablamos del fracaso, ¿no es cierto? El fracaso como esta visión de no lograr algo y que que quizás me estanca, no sabemos, eso es lo que vamos a descubrir ahora. Entonces, el primer momento que quiero plantear a todos ustedes es ¿qué es el fracaso? ¿Cómo está definido el fracaso para cada uno de nosotros? Y de ahí viene esta pregunta, ¿será que mi fracaso es el mismo que el de alguien más? ¿O será que el fracaso es un concepto universal? Vamos a verlo, vamos a plantearlo y cuéntenme. Entonces, micrófono abierto para todos, ¿quién quiere empezar hablando? O si no, yo voy a elegir. Cuéntenme, ¿qué sentimos respecto a esto? Empiezo. Sí, vamos. Claro que sí. Ya, El fracaso es un tema que atraviesa la vida humana y además es un motivo de inspiración para el arte. Imagínate si no existieran estas historias de perdedores y de gente que ha fracasado, ¿no?, en conseguir sus metas. No habría inspiración para la literatura, sobre todo para la literatura del siglo XIX y XX. No nos podemos imaginar a un Balzac, por ejemplo, ¿sí?, sin contar historias de fracaso, porque es lo que cuenta en sus novelas. O, por ejemplo, las obras de Knut Hamsun, ¿no? Hay una obra que es sumamente bonita, que se llama Hambre, es una de mis obras favoritas de este premio Nobel de Literatura noruego, donde te habla de un periodista que no logra en ningún momento que publiquen una de sus crónicas, ¿no? Y su historia es simplemente un transcurrir y un continuo fracaso, es un continuo fracaso, pero te presenta el autor de forma tan cercana al corazón humano las actitudes y acciones de este personaje, que tú entiendes, ¿no?, que el ser humano no se puede desprender de eso. Es una parte importantísima en la vida del ser humano, ese sentimiento de fracaso que, como te digo, es el que al final inspira en gran medida nuestra producción artística, ¿no?, la literatura, la pintura, ¿sí? Imagínate si todo fuera éxitos, ¿sí? No habría ningún motivo para la literatura, no habría de dónde, por ejemplo, crear una novela realista, ¿no? Imagínate a un Dostoyevsky si no existieran historias de fracasados, ¿sí?, de gente que fracasó, ¿no? Ni siquiera existiría Dostoyevsky. Entonces, es un motivo importantísimo para el arte, ¿no? Es el motivo que inspira la creación artística. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Creo que es fundamental tu participación aquí en relación al arte, ¿no? Y nos encanta cómo abordas este tema como un accionar. Entonces, este cúmulo de fracasos que luego te permiten accionar, darte cuenta de otras cosas. Yo lo sentí así, y corrígeme si me equivoco, es como un sacarte una venda, ¿no? Como estás vendado de cosas y cada vez vas saliendo y vas saliendo hasta que vas encontrando este camino. Así que gracias por tu aporte. Y no sé si alguien más quiere aportar respecto a esto. Miguel, Sharon, Andy, les escuchamos. Sí, yo quería decir algo respecto a esto que preguntabas, Lo. ¿De dónde viene el fracaso? ¿Por qué sentimos este fracaso? Tal vez si es igual el fracaso en mí, al fracaso en otra persona. Entonces yo creo que el fracaso es totalmente, como depende de cada persona. Entonces, por ejemplo, no sé, para mí, y también depende del éxito que creamos que, bueno, lo que definamos como éxito, ¿no? O lo que nos dijeron que es del éxito, porque, por ejemplo, no sé, para mi mami lo que me inculcaba es que el éxito es tener dinero. Entonces, si yo no tengo dinero, no alcanzo este éxito, yo fracaso. Entonces, para mí esto es un fracaso realmente, el no tener dinero, no alcanzar ese éxito. Entonces, bueno, ahí se ve como un poquito esto de la dependencia del fracaso, bueno, de este fracaso en cada persona. Entonces, eso creo yo, que no es igual en todas las personas y que depende muchísimo de lo que queremos obtener en la vida, de lo que queremos lograr y del concepto que tengamos sobre el éxito también. Gracias, Sha. Sí, creo que es fundamental esto, como quiero citarte, tal cual, como lo que nos dijeron que es el éxito, es como fundamental, porque desde ahí viene un sistema que se vuelve social, quizás, y el fracaso no es tan interno, no sé, quizás en algún momento de nuestra etapa de desarrollo, de la adolescencia, quizás, me imagino, me invento, creo, que desde la adolescencia viene como esta... empezar a cuestionarte cuál es tu propio fracaso versus el fracaso que te impusieron los tuyos, ¿no? Tu núcleo cercano en general, o tus compañeros, la televisión, las redes sociales, ahora. Entonces, como creo que en algún momento el fracaso se empieza a volver como un concepto interno y una creencia interna. No sé si están de acuerdo conmigo, o quizás piensen que el fracaso se mantiene estable en el tiempo hasta que nos morimos, quizás, porque eso fue lo que nos plantearon desde que nacimos, desde que nos empezamos a tener una conciencia más profunda. No sé, Miguel, si nos quieres aportar un poquito desde este lado. Claro, claro, claro, por supuesto. Estaba tratando un poco de ver cómo era el desarrollo, así, de cómo era la dinámica, ¿no? Bueno, agradecer como lo hizo Juan Carlos por la invitación. la verdad que me sorprendió, bueno, un poquito comentar eso. Somos amigos con Jackie de tiempo, somos humanistas de más de 30 años, pero yo vivo en Perú y ella vive en Ecuador, y bueno, y ustedes viven en país hermano, ¿no? Entonces cuando me llamó, es un tema que siempre también lo reflexiono, pero me sorprendió un poco, ¿no? O sea, saber que estaban haciendo esta linda iniciativa y ahora con tantos programas de radio, tantas sesiones que están haciendo, parece muy interesante. Respecto al tema, por ejemplo, toca varios, varias dimensiones de la condición humana, ¿no? Porque ahora la pandemia, de alguna manera, que es un problema mundial, una enfermedad que, o sea, una situación de salud sanitaria mundial, está reflejando justamente en muchos sectores de la población, está haciendo que mucha gente se sienta fracasada, frustrada, ¿no? Porque, por ejemplo, veo muchos jóvenes acá en el Perú, ¿no? Que sus estudios, por ejemplo, los han abandonado, que han abandonado también proyecciones, porque uno se proyecta, ¿no? O sea, uno, en este mundo en el que estamos, competitivo, que busca el éxito, que busca, la gente se programa, ¿no? O sea, ahí está uno en competencia, uno dice, bueno, voy a terminar mi carrera en 5 años, paralelamente a eso voy a estudiar 1 o 2 idiomas, porque ahí tengo que hacer la maestría, voy a hacer mi maestría después, en esto, en otro. Entonces hay toda una proyección, ¿no? Unas expectativas que uno lanza en la vida. Y cuando sucede esto de la pandemia, por ejemplo, para hablar algo que está pasando y que todos vivimos, produce una frustración y una sensación de fracaso, pero enorme, ¿no? Porque todo se corta. Entonces lo estamos viviendo todos. Sin embargo, yo creo que en realidad lo que está haciendo es reflejar una situación que lo vivimos siempre también, más allá de la pandemia, en muchos momentos de la vida, ¿no? A veces no todo lo que uno quiere se cumple, entonces uno fracasa. Yo, por ejemplo, cuando tenía 25 años, 27 más o menos, me casé, me fui a vivir a Canadá porque mi pareja se iba para allá, entonces nos fuimos juntos, y después de 10 años mi matrimonio fracasó. Yo, claro, cuando fracasó mi matrimonio, yo no imaginaba el dolor que me iba a producir. La falta de futuro en la cual me iba a encontrar, los sentimientos que iba a experimentar. Uno solamente, cuando fracasa es cuando conoce todo eso, ¿no? Todo lo que sobreviene. Pero tampoco se acaba el mundo, o sea que no es que uno por un fracaso uno ya ahí se detiene la vida, no. Lo que uno hace es aprende de la situación, ¿no? Reconoce cosas. Inmediatamente la vida continúa y uno comienza a replantearse, ¿no? Pero eso es una manera de verlo, ¿no? Una manera de verlo, porque en realidad el fracaso para mí me parece que es un estado por el cual transitamos a veces las personas, los grupos, los pueblos, las sociedades, y en este caso la humanidad, ¿no? Como en el caso esta de la pandemia. Entonces me parece que tiene varios aspectos, ¿no? Varias dimensiones. Me parece que es parte de la condición humana por la que atravesamos todos. Y no es que cuando uno fracase en algo, después ya no va a fracasar. Probablemente uno vuelva a fracasar en otras cosas. Esa sería una manera de verlo, ahora en este primer momento, ¿no? Pues un poco como es lo que me parece que podría ayudar a ver. Sí, Miguel, muchísimas gracias. Creo que es fundamental esto que planteabas, ¿no? Como el éxito o el fracaso que está determinado por quién está al lado mío, ¿no? Con quién estoy compitiendo constantemente, con quién estoy viendo en puestos y en lugares. Y creo yo, me atrevo a decirlo ahorita en este momento de nuestro conversatorio, que quizás ahí está como el nivel de sufrimiento, ¿no? Cuando yo empiezo a ver a mis pares, a quienes están a mi lado, a quienes están caminando junto en etapa de desarrollo, caminando ahí, en la vida y empiezo a tener esta comparación inconsciente o muy consciente en otros momentos, empiezo a sufrir, ¿no? Porque ya no se determina este éxito por mi propio interés o mi propio sentir, sino por qué tengo alrededor. Y no sé, quiero plantear algo que se me viene en la cabeza y respetando a todas las generaciones, ¿no? Como sabemos que aquí estamos de algunas generaciones, pero respetando eso, creo que plantear una balanza entre el concepto de éxito de generaciones anteriores versus el concepto de éxito de nuevas generaciones, creo que es como distinto y sería chévere también conversarlo, también plantearlo un poquito, ¿no? Como creo que he escuchado mucho esto y no sé si será verdad, por eso estamos conversando aquí. Las generaciones de mis padres, por ejemplo, el éxito era esto, ¿no? Como la familia, la pareja, el matrimonio, familia, los hijos, el perro, los carros, la casa, y si es que hay algo más, la casa, la playa. Y así se determina el éxito. Y si yo me pongo a ver desde mis 28 años, ya mismo 28 años, entiendo que mi manera del éxito no sería eso. Por tanto, no fracasaría no tener una casa enorme con los miles de hijos y los miles de perros y los carros y la piscina. Fracasaría si es que no me siento en libertad. Creo que desde ahí sería mi concepto de fracaso. Entonces quiero plantear eso también. No le hemos escuchado a Andy. Cuéntanos, Andy, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Y ya, bueno, pues un nuevo planteamiento. Creo que nos vamos a debatir fuerte. Les escuchamos. Gracias, Lore. A ver, yo creo que el fracaso es como cuando las cosas no salen como nosotros esperamos que salgan. Creo que ahí es cuando todos sentimos el fracaso. Y bueno, pues yo estaba buscando en el internet algunas cosas del fracaso. Y se me ocurrió ver las imágenes del fracaso, y en las imágenes del fracaso está plasmado como todo feo, digamos, como personas hundidas en el hueco, personas hundidas en depresión, personas, o sea, que están realmente mal, pero yo, en el positivo del grupo, siempre creo que le puedo encontrar como el otro lado. Entonces creo que no es realmente malo el fracaso, creo que el fracaso en realidad es como esa expectativa social que tiene todo el mundo que nos pone en este sistema como estándares a cumplir. Desde que estamos en la escuela, tienes que ser el mejor estudiante, en el colegio, en la universidad. Después estos estándares que nos decía la Lore de conseguir una familia, de casarte, de tener casa, de tener piscina, de tener todo. Entonces creo que cuando nosotros no vamos cumpliendo con esos estándares que la sociedad nos va imponiendo, entonces es cuando nos sentimos fracasados. Pero yo creo que existe también el otro lado, que en realidad es cuando es más personal, cuando logramos desplazar como un poco esa mirada social que sentimos que están ejerciendo sobre nosotros, y cuando es más personal, es como cuando yo siento que lo ligamos un poco como al sentido de la vida o como a esto que nos dice Silo de que cuando amas la realidad que construyes, ni siquiera la muerte va a poder detenerte. Yo creo que cuando lo ligamos un poco más a eso, entiendes que cuando tú tienes claro o cuando te has planteado el sentido de tu vida, vas en esa dirección, pero para ir en esa dirección, haces muchos intentos de muchas cosas y sabes que no todas esas cosas van a funcionar, pero tienes que seguir probando. Entonces, cuando pruebas con algo y no sale como tú esperabas que salga, tienes más aprendizajes y tienes más experiencias. Entonces, para volver a intentar, como para tomar esa energía del fracaso y volver a intentar, tienes como una mirada ahora mucho más amplia y tienes como muchas más herramientas y oportunidades para hacer tu siguiente intento. Entonces creo que no te cansas de buscar las respuestas, o sea, el fracaso creo que permite eso, te permite como tener siempre el impulso a seguir encontrando más respuestas para continuar en la dirección en la que quieres ir. Entonces creo que el fracaso más bien es como una oportunidad y no algo malo que nos pase. O sea, creo que sí nos sentimos todos tristes cuando algo no sale cuando queríamos porque teníamos nuestras expectativas muy altas, pero no importa, entonces solamente nos planteamos nuevas expectativas y continuamos, y entonces el fracaso se convierte más en una oportunidad que como en un desgarre o en una ida en picada al hueco. Eso creo, Lore. Chévere, Andy, gracias. Es como una construcción, ¿no? Como el fracaso incluso es como un bloque puesto en el cimiento para que la pared crezca y se construya y todo. Gracias, qué linda tu perspectiva. Bueno, vamos a seguir por tema de tiempo con nuestro segundo enfoque, nuestra segunda percepción. Quisiera hablar un poquito y preguntarles a todos ustedes el tema de la emocionalidad respecto al fracaso. ¿Qué es lo que nos genera el fracaso y por qué nos genera lo que nos genera? ¿No es cierto? Bueno, ya lo hablamos un poco, ya lo abordamos. Pero quisiera pensar y quisiera como compartir qué es todo esto que nos aprisiona a que cuando sentimos fracaso haya sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué viene el sufrimiento al lado del fracaso? Esa sería un poco la pregunta, a pesar de que ya la abordamos un poco, nos adelantamos porque nos emocionamos. Entonces, un poquito planteemos esa parte rápidamente para poder seguir con nuestro programa. Así que, ¿quién quiere abordar esta parte? No sé, Char. Sí, yo estaba esperando esta parte, porque ajá, dije ya que pasó, pero qué bueno que la retomaste. Bueno, yo creo que esto de cómo sentimos el fracaso y del sufrimiento que nos genera tiene que ver un montón con cómo reconocemos, bueno, si reconocemos o no reconocemos el fracaso. O sea, ¿qué mirada le damos al fracaso? Porque es cierto que para nosotros es una de las experiencias internas más difíciles de aceptar y que nos genera algo durísimo en el corazón y que nos sentimos achicopalados y esas cosas, pero bueno, ¿qué otra mirada podemos darle? Y dependiendo de esta mirada, creo yo, que van a surgir diferentes emociones, dependiendo de cómo le reconozcamos al fracaso también, van a surgir diferentes posibilidades, tal vez de avanzar, como decía Landy, de utilizar ese fracaso y aprender, tal vez de ese error que me llevó a ese fracaso, y así, ¿no? Entonces creo que es muy importante esto del reconocimiento para también ir sintiendo el fracaso. O sea, si reconozco el fracaso y lo miro desde esta parte chévere de que me enseñó un montón de cosas, creo que no voy a sufrir tanto como se digo, como no puede ser, el fracaso es la peor de la vida, fracasé en esto, no quiero seguir, aquí me quedo. Entonces creo que ahí se genera un sufrimiento enorme. Sí, Sharon, es verdad. Muchísimas gracias por el aporte. Creo que es, como quizás y lo que acabas de mencionar, da una propuesta interesante a un tema de conceptos, ¿no? Como quizás y entonces no es un fracaso, solo es un escalón más, solo es un poco más. No sabemos, ¿no? Sigámoslo discutiendo. Gracias, ya. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. No sé si alguien más quiere hablar en este momento, contarnos un poquito. Un poco, quería más bien abordar, y te abordo directamente a ti, Juan Carlos, desde el tema del arte, ¿no? Y como nos estabas contando antes, como decías, ¿no? Como el fracaso es justamente este escalón que permite que los artistas puedan seguir buscando algo más. ¿Y qué pasa con el éxito en el arte entonces? ¿Cómo funciona ese? ¿Cómo se compara o cómo se choca con el fracaso? Ay, parece que en la vida de los artistas hay un conflicto muy fuerte con el tema del éxito, ¿no? Parece que en algunos casos lo que menos buscan algunos artistas es tener reconocimiento, éxito. Si, por ejemplo, yo no me puedo imaginar a un Van Gogh, ¿sí? Buscando eso, buscando que todo el mundo lo alabe o con mucho dinero, ¿no? Porque eso, por ejemplo, si, pensando un poco después de haber leído algunas cosas sobre Van Gogh también, pienso que eso le habría producido cierta incomodidad, ¿sí? Porque incluso habría tenido que preocuparse por otras cosas, por los negocios que haga con sus cuadros, por el dinero, por la fama, por dar entrevistas. Pero así habría tenido menos tiempo para pintar, por ejemplo, que es para lo que él estaba dispuesto. Sí, yo pienso que no siempre es una... El éxito no siempre es cómodo. Y el éxito a veces te aleja de lo que verdaderamente quieres. Sí, es lo que me pasa a mí también, ¿no? Yo cuando me empiezan a salir las cosas muy bien, porque ha habido momentos, ¿no? A veces me ha ido mal, así pésimamente mal. Ha habido momentos en los que me ha ido bien, me suben el sueldo, tengo una bonita novia, qué sé yo, me va todo bien, ¿no? Pero esos momentos son los que me producen como ansiedad, porque siento que mientras mejor me va, más dura va a ser la caída después. Eso en primer lugar, ¿no? Y además porque este tipo de comodidades me alejan un poco de las cosas que verdaderamente me interesan. Sí, yo pienso que en el caso de los artistas ha pasado de forma similar, ¿sí? Y más bien los que han optado por el éxito, por hacerse muy populares, han terminado degenerando su obra, ¿no? Hasta convertirse en algo parecido a esos artistas que simplemente quieren vender, ¿sí? Que solamente venden su imagen y hacen cualquier tontería. Entonces yo pienso que el fracaso está muy conectado con la vida del arte, ¿sí? Y por ende de los artistas, refiriéndome al amplio grupo de los artistas, ¿no? Poetas, pintores, escultores, sí, pienso que la relación con el éxito es más bien más conflictiva incluso que la relación con el fracaso, ¿no? Parece que más bien el fracaso se convierte a veces en un momento más cómodo, porque es el que te permite crear, ¿sí? El éxito, en cambio, te quita un montón de expectativas. Y el caso más, bueno, en la literatura, por ejemplo, tienes algunos personajes que llegan a un momento de éxito completo, pero se sienten totalmente angustiados, ¿no? Es el caso del protagonista de la caída de este libro de Albert Camus. O es el caso, por ejemplo, que retoma Thomas Mann en Los Buddenbrock, ¿no? Donde habla del éxito, pero ese éxito está acompañado de la decadencia y de la caída, ¿no? De inmediata. Entonces, porque pienso que la vida es eso, ¿no? Es como un sube y baja. Hay momentos en que estás muy bien, ¿no? El problema es que cuando estás muy bien y tienes momentos donde pasas excelente, como decía antes, más dura puede ser la caída. Por eso yo prefiero mantener un perfil bajo en realidad, ¿no? No me interesa mucho el éxito, en realidad. Y por lo menos cómo está construido el éxito, ¿no? En este mundo del mercado, ¿sí? En este pensamiento, que es un pensamiento de herencia burguesa, ¿no? Donde el éxito está relacionado con el tener dinero, etcétera, y tener cosas y tener propiedades. Yo pienso que eso es muy incómodo a veces y no permite, y no te da lugar a que en realidad tengas inspiración para crear, ¿no? Yo pienso que en ese sentido el fracaso puede ser a veces bastante cómodo. Gracias, gracias Juan Carlos, qué perspectiva tan chévere y tan distinta, y gracias por compartirnos como esto me quedó resonando, como quizás este ideal de éxito te aleja de lo que realmente quieres, y quizás como transformándolo a este mensaje que queremos transmitir a las personas, como quizás y entonces hay que buscar correctamente dónde está ese éxito, que a la par va a ser como entender correctamente si realmente es un fracaso o no. Como estaba pensando que incluso a veces generamos éxito o nos sentimos fracasados por incluso el fracaso de alguien más o el éxito de alguien más, o porque ese éxito tuyo o ese fracaso tuyo depende de alguna emocionalidad que te viene desde fuera, que se vuelve externa, no sé si me van a entender muy bien, pero se vuelve externo, se vuelve de alguien más y no se vuelve profundo, no se vuelve interno, a pesar de que lo quieras muchísimo. Entonces, sí. Quizás ahí el... Me entendiste muy bien, y sobre todo, es como que el éxito nunca se acaba, ¿no? es como que ya tienes éxito y alcanzas algo y quieres más y más y más y más. Y ahí viene el tema de la envidia que tú acabas de mencionar, ¿no? Si ves que el otro tiene más que tú o ha logrado un éxito mayor que tú, quieres más, quieres imponerte, ¿no? En ese momento te das cuenta que el éxito se convierte en un estado totalmente incómodo. Incluso puedes llegar a ser algo malo. Porque es como estar hambriento, ¿no? De éxito, de éxito, de éxito, y no tiene fin. Exacto. Escucharán políticos que nos están escuchando por ahí, por favor, escuchen a Juan Carlos lo que está diciendo. Muchas gracias. Tengo un planteamiento, Miguel, que quisiera como un poco que abordemos juntos en este tema, y sería un poquito como abordar el tema de a veces el éxito es como, a ver, quiero mencionar así lo que decía hace un ratito, ¿no? Como el éxito depende de lo que me dijeron que no logro hacer, o que me dijeron que tengo que lograr hacer. Voy a poner un ejemplo como para que sea más fácil de abordarlo, porque yo misma me trabé, me confundí. La cuestión es, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, tengo un hermano o una hermana, y este hermano o hermana en algún momento de la vida me dijo como que, no vas a lograr esto, o sin mí no lo lograrás, o esto tienes que hacer. Y mi éxito se traslada a voy a lograrlo por irme en contra de este pensamiento o esta creencia que me pusieron, no porque realmente es interna, como lo decía Juan Carlos un rato con los artistas. ¿Qué opinas, Miguel, respecto a eso? Sí, estabas tocando un tema bien interesante y lo hemos ido tocando seguramente ya casi desde el comienzo. El tema del fracaso en términos poco como una posibilidad, digamos, para orientarse en una dirección querida, ¿no? Una dirección construida, una dirección en la que creces internamente, en la que te desarrollas y sientes que avanzas como ser humano. Que no es el caso en el momento actual en las sociedades de este mundo moderno, ¿no? De esta humanidad en la que estamos en este momento, este estadio de humanidad en el que estamos en este momento en el mundo. Por el contrario, todo lo que promueve este sistema, si hablamos de un sistema global, más bien es promueve el exitismo, ¿no? Como postura de vida. Y el exitismo tiene que ver con un modelo de producción, con un modelo de vida, con estilos de vida, con el consumismo, con el individualismo, con tantos esos ismos que sabemos que son una serie de problemas para el mundo actual, ¿no? Para el ser humano actual, que sentimos que no nos ayuda a ser felices. En todos lados la gente no es feliz. Siente que sufre. Siente que vive situaciones que no lo hacen crecer, que no lo hacen desarrollarse. Por el contrario, ¿no? Incluso ahora mismo, en medio de la pandemia, las soluciones que se plantean son soluciones más bien más restrictivas. Más bien más confinamientos, menos información. Se dice que los problemas son de salud y educación, pero no se invierte. Bueno, entonces, ¿pero qué pasa con el fracaso en todo esto? Yo creo que está bien que nos sintamos fracasados en esta sociedad, en este sistema. Porque de esa manera estamos cayendo en cuenta, de manera global, de que este sistema ya no es suficiente para el ser humano de este momento, ¿no? Que el ser humano siempre quiere más, quiere crecer, quiere ser feliz. Y claro, no va a ser feliz pues con el reconocimiento, porque eso es provisorio. No va a ser feliz con más dinero, porque también los problemas reales del sufrimiento tienen que ver con su condición interna, con su imaginación, con su sensación, con su memoria. Uno sufre por la imaginación, por la sensación y por la memoria, por el recuerdo. Entonces, en realidad hay un problema más bien de interno. Hay una situación interna que tiene que resolver. Y si uno está lanzado hacia el mundo afuera, haciendo cosas nada más, como nos proponen, como tú decías, ¿no? Nos propone el hermano, la familia. los códigos sociales te proponen que para que tú seas feliz, te dicen, no, tú tienes que ser médico, tienes que tener tu carro, tienes que tener esto, tienes que tener una pareja, tienes que tener este estatus, tienes que tener todo externo. Y nos damos cuenta que toda esa externidad nos pone en una situación de poca capacidad para el ser humano. Porque cualquier cosa lo desbarata, ¿no? Si no tiene mucho dinero, entonces sufre porque de repente lo va a perder. O si no tiene mucho reconocimiento, como pasó acá con un político muy conocido, que fue presidente y hasta nos dio oportunidad. Alan García, ustedes deben saber un poco de él también, que era del Partido Aprista. Claro, el tipo era su imagen, él era su imagen, o sea, su imagen era lo que él, de alguna manera, lo hacía sentir que él existía, que era reconocido y que era, ¿no? Que él se sentía, pues, de alguna manera ahí retribuido, ¿no? Y tanto fue así que cuando ya se fue la policía, ¿no? Que lo estaba encadenando en su casa, él no se imaginaba verse, que lo vieran en los medios de comunicación, que lo vieran en la televisión, que lo vieran en algún lado, que su imagen iba a caer, pues. Entonces se suicida para evitar eso, como los zampones de la mafia, ¿no? Cuando ya no pueden hacer nada más, ya acaban con su vida para no ver lo que va a pasar después, ¿no? Entonces esa externidad no funciona. Y cada uno lo ha experimentado, ¿no? Nosotros lo hemos experimentado en nuestras etapas de vida. Cuando hemos estado ahí, son solamente momentos de placer que uno experimenta cuando cumple ciertos logros. Pero esa cosa que uno siente de plenitud, de armonía, de paz interna, de ser un ser humano que cada vez siente que aprende, que crece, que se desarrolla, que avanza, que se vuelve más luminoso, más espiritual, esa experiencia no existe o no es parte de la experiencia común en este sistema. Entonces a mí me parece que es una puerta bien interesante que puede permitir a las personas, a los grupos, a los pueblos y a las sociedades encontrar nuevos caminos, salir, vivir el fracaso, pero para salir y buscar otro, ¿no? Porque la dirección que está llevando este sistema antihumanista es una dirección que destruye al ser humano, lo desestructura, no lo ayuda a avanzar, no lo ayuda a ser feliz, a crecer. Eso me parece, por ejemplo. Muchas gracias, Miguel. Qué interesante esto, cómo vinculaste esto del éxito como un momento placentero y ya, como desde esta parte, me parece increíble. Gracias por tu postura, qué bonito todo lo que nos compartes. Quisiera como para finalizar este momento, como hablar contigo, Andy, siempre desde tu perspectiva tan positiva y que nos aporta muchísimo. Como con todo esto que estamos hablando, no estamos desvalidando el generar proyectos, el cumplir sueños, el cumplir metas, el buscar, el anhelar, la esperanza, no ilusoria, ¿no? La verdadera esperanza, esa que es profunda. Como no estamos desvalidando nada de eso, como está bien cumplirlo, siempre que sea desde lo interno, lo que realmente quieren ser y no por el entorno. ¿Qué piensas de esa? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No es que vamos atrás de todos los fracasos, estamos buscando los fracasos. Pero sí creo que como tú dices, creo que como tú dices, no vamos atrás como de todas estas, o lo ideal sería como no ir atrás de todas estas expectativas que nos pone la sociedad, de todos estos estándares que tenemos que cumplir. Y son esos fracasos los que realmente nos hacen tanto daño porque no estamos encajando como en ese modelo social que nos están planteando. Pero cuando uno tiene sus propios proyectos, sus propias metas, sus propios objetivos, incluso sus propios sueños a cumplir, y fracasan esos sueños, esos sí son aportes muy grandes porque siguen siendo mis propias expectativas, mis propias metas. Entonces siguen siendo aportes para aún cumplir esa meta de forma distinta, pero para cumplir todavía esa meta. Y con respecto a lo que nos planteabas al inicio de la emoción que sentimos con el éxito y con el fracaso, yo creo que además socialmente existen como perfiles para los fracasados y para los exitosos. Entonces, creo que socialmente vemos a los exitosos como inteligentes, como buenas personas, como productivos, como emprendedores, creo que hasta como guapos y guapas vemos a aquellos que son exitosos. Pero para los fracasados es todo lo contrario. Los fracasados son los que no pueden hacer nada, los que no emprenden, los que no se mueven, los que no son activos. Entonces creo que por eso cuando nosotros sentimos que hemos fracasado en algo, tenemos como esa emoción o ese registro que no es tan positivo. Entonces creo que eso es algo que nosotros también deberíamos cambiar. Y personalmente, por ejemplo, yo, sin desvalidar a nadie, ¿no? Tenía un compañero en el colegio que siempre me invitaba a algo que estaba de moda un poco hace tiempo, que era meterte en algo financiero, que nunca entendí cómo funcionaba, que eran unas pirámides de ni sé qué cosa, pero su invitación siempre era al éxito. O sea, siempre nos decía como que si queríamos tener éxito, que si queríamos ser exitosos, nos unamos a ellos. Y ya me parecía, o sea, nunca me convenció realmente, creo que por eso, porque todo era en torno al dinero. El éxito era el dinero. Y nos decían, ¿pero qué, acaso tú quieres ser siempre un borrego del sistema? Entonces, para no ser un borrego del sistema, debes tener libertad financiera. Entonces, ahí el único éxito siempre era el dinero. Todo volvía al dinero. Entonces, me parecía que no quería ese éxito. Más bien quería huir de ese éxito. Quería tener como otro tipo de libertades, otro tipo de independencias, no solamente la financiera. Entonces creo que ahí veo como plasmado un poco esto de los perfiles del fracaso y del fracasado y del exitoso, porque claro, él estaba muy convencido de que él era alguien exitoso y que estaba atrás del éxito y adoptaba este papel de una persona exitosa. Lo cual está bien, no, o sea, era él, sus decisiones, pero creo que por el otro lado sí desvalida a la otra persona, sí hace que la otra persona se siente inferior y que cada vez se vaya sintiendo más inferior porque no va cumpliendo con los éxitos que tú crees que son los mejores y a los que todos debemos recurrir. Sí, súper chévere, es verdad. Y bueno, ahora vendes productos, ¿nos quieres hacer una demostración de lo que vendes? No, mentira. No, sí, está bien, ¿no? Como tú decías, como es su éxito y es el éxito de él y está perfecto. La cuestión es que sea justo así interno. Igual creo que si bajaríamos un poquito a nivel mundial y social esta percepción de éxito, habría tal vez un poco más de equidad, habría tal vez un poco más de justicia, habría tal vez un poco más de libertad, más de respeto, igualdad, inclusividad, perdón, tema inclusivo, ¿no? Entonces, me parece que hay que retomar esta idea del éxito mundial también, ¿no? Como estar bueno que cada uno tenga su éxito, en el caso, cada uno vaya por la vida haciendo su éxito, pero a nivel como así altruista, tal vez, como bájale un poquito para que el mundo sea más equitativo. Bueno, vamos a ir a nuestro tercer momento. Ya sí hablaste en este momento de aquí, ¿no es cierto? Estaba media perdida, fuiste la primera en aportar en esto, ¿no es cierto? ¿O estoy confundida? ¿Sí? Ok, listo. Estaba ahí también, no me acordé si habías dado tu perspectiva. Bueno, vamos a la tercera parte, tercera y última parte, que creo que finaliza muy chévere nuestro programa. Y creo que concluye a todo lo que hemos hablado, ¿no? Como este tercer momento, esta pregunta que les quiero plantear es si es que realmente el fracaso es un factor de aprendizaje. Creo que juntos todos ahorita podemos concluir que sí. Ahora la cuestión y la pregunta sería como ¿qué tipo de aprendizaje o de dónde nace este tipo de aprendizaje desde el fracaso, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Eso sería un poquito, porque creo que hemos concluido que sí, que el definitivamente fracasar o tener una experiencia de fracaso me permite evolucionar, crecer y aprender algo más. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se vive este aprendizaje dentro del fracaso? No sé, ¿quién quisiera empezar? Yo empiezo. Bueno, es cierto, la manera como lo estamos planteando acá en el conversatorio es bastante más posibilitario. Sin embargo, la gente más bien no lo toma así, ¿eh? Cuando fracasa. En realidad, decirle fracasado a alguien en el sistema es el peor insulto que uno le podría, ¿no? ¿Por qué? Porque, como que, de alguna manera, pues, ser fracasado en este sistema es totalmente lo opuesto a tener éxito. Totalmente. O sea, si tú le dices, a alguien fracasado es porque, en realidad, digamos, loser, ¿no? Como en inglés dicen, ¿no? O sea, un perdedor. Entonces, no, esa no es la visión que por lo menos en el humanismo tenemos. La visión del fracaso más bien es como una advertencia, ¿no? Que por ahí no va el sentido de la vida. Que está bien que uno tenga su pareja, porque es parte de la vida, que uno tenga su trabajo. Y si gana bien, mejor, pero que tenga también su casa. Pero que eso no justifique el sentido de la existencia. Y eso no es lo que te va a hacer feliz plenamente. Ese es el detalle. Pero que tienes que hacer todo eso, sí, obviamente, porque es parte de la vivencia. ¿Quién no va a querer tener un amor? ¿Quién no va a querer tener hijos o tener una casa bonita, ¿no? Tener su carro para movilizarse o tener más o menos una cantidad de dinero para poder viajar, conocer, ir acá, ¿no? Pero de ahí a decir que eso va a ser el sentido de tu vida y que eso va a justificar, y eso a ninguno, en ningún lado del planeta le da ese sentido de vida plena, ¿no? Entonces, esa es otra dimensión, digamos, de lo que estamos hablando. Pero respecto a lo que estábamos planteando en esta última parte, a mí me parece, por ejemplo, que sí, que hay una actitud, digamos, con la cual uno puede asumir el fracaso. Y puede ser una actitud interesante para poder aprender mucho. Pero no es la actitud que tiene la gente en el medio, ¿eh? En el sistema, no. La gente en el sistema más bien no quiere, no acepta fracasar. Entonces, al no aceptar fracasar, no aprenden en profundidad. No aprenden en profundidad de esa situación que vive. Porque pareciera que más bien el fracaso va a ser una constante. No es que uno lo quiera que sea así, ¿no? Sino que porque el mismo medio, el sistema, ya no funciona. Entonces va a comenzar a fallar más. Y al fallar el sistema en varias esferas del sistema, lo económico, ahora ha fallado en el tema de salud, pero eso ha demostrado que también está mal en educación, está mal en... Entonces va a fallar más, entonces la gente se va a frustrar, va a seguir fracasando. Entonces sería bueno que la gente aprendiera, ¿no?, a sacarle lo mejor de esa situación, a plantearse las cosas desde otra perspectiva, no solamente de lo externo, ¿no? Porque lo externo, con las cosas que cambian, se cae todo. Entonces siempre vamos a fracasar. Entonces no vamos a tener la sensación de tomar nuestra vida, el destino de nuestra vida en nuestras manos, sino más bien como que pareciera que nos estuviera llevando el sistema de sufrimiento en sufrimiento, ¿no? Porque va cayéndose a pedazos por todos lados, como ya no funciona. Eso me parece que ahí es necesario pensar en una actitud distinta, ¿no? Más profunda, aceptar en profundidad el fracaso y sacar conclusiones interesantes para que uno se oriente de otra manera, ¿no? No de esa manera tan coloquial o tan anecdótica como a veces nosotros nos movemos en la vida, ¿no? Eso me parece. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Y aprovechando tu intervención, quiero decirte que tienes un mensaje en nuestro Facebook Live de Roberto Sotomayor, que te dice saludos, amigo Miki. Entonces, bueno, saludos a Roberto. Saludos, Roberto. Les aprovecho para contarte que puedes escribirnos comentarios en nuestra transmisión en vivo y contarnos cualquier cosa sobre esta sensación de fracaso, esta sensación de éxito, y nosotros te vamos a leer siempre. Gracias, Miguel, por tu aporte. Entonces, no es no cumplir estas metas, no es no proyectarte hacia un futuro quizás estable, económicamente sano, lindo, amoroso, pero que eso no determine tu camino, que eso no determine el sentido de tu vida. Así que muchas gracias, Miguel, por eso. Sigamos aportando un poquito qué piensan los demás, qué creen respecto a esta posibilidad de éxito o fracaso en la que estamos abordados. Ya, ¿aprendiste? Sí. Bueno, yo con respecto a lo que decía Miguel, es cierto, ¿no? Esta parte de que bestia cuando nos dicen fracasados, o sea, pareciera que nos dijeran, eres un marciano, más o menos. Pero no, o sea, somos seres humanos que fracasaron, y bueno, está bien. Y también esto de que creo que el aprendizaje también podría ser para el otro, digamos. Yo fracaso y aprendo un montón de esto, pero qué difícil que es para mí aprender de manera positiva sobre esto cuando el resto me está achacando y diciendo, no, fracasaste, y como dijo Miguel, me quiero hundir en el hoyo. Entonces, creo que también un aprendizaje para el resto sería como, bueno, ver que una persona no logró algún objetivo y se siente, no sé, mal por esto, no ha reconocido este fracaso como algo positivo, tal vez ayudarle, decirle, ¿sabes qué? No, aprendiste un montón y también yo aprender de eso. Y yo creo que así se construiría un mundo mejor, un mundo de amor y de no juzgar al otro también, y de no hacerle sentir mal por algo que no logró simplemente y que tal vez después puede lograrlo, que puede aprender mucho de eso. Entonces creo que el aprendizaje no es solo para mí, sino también para el otro, y creo que el otro también debe estar pendiente de cuando pase esto a su alrededor y tratar de ayudar a quien tal vez no logró ese objetivo que quería y tal vez sintió este fracaso. Sí, exactamente. Muchas gracias, Ra. Igual como este fracaso, quizás por ejemplo en un proyecto o en un proyecto de vida, etcétera, como este fracaso es como aprendizaje constante de que no lo logré y que tengo que transmutar, que tengo que aprender, que tengo que resolver para no volverlo a cometer y generar esto, ¿no? Porque como decíamos, no estamos alentando a que no realicen proyectos, estamos alentando a que no se determine desde el fracaso del éxito. Andy, cuéntanos un poquito. En breves palabras, estamos por concluir nuestro programa por tema tiempo. Cuéntanos. Bueno, pues yo quiero contar mi experiencia en torno a esta pregunta. Cuando yo terminé el colegio, viví una etapa de éxito así súper grande. Bueno, veo un éxito igual que es una mirada social. Había logrado graduarme en el bachillerato internacional, entonces me sentía la persona más inteligente del mundo. Pero, en cambio, para ingresar a la universidad, sentí el fracaso más grande del mundo, porque no logré obtener ese puntaje para estudiar la carrera que realmente yo quería, que era psicología. Y no me alcanzó, pues entonces me tocó entrar a una carrera que no quería, la que nunca ni siquiera había pensado estudiar en mi vida, que es comunicación. Entonces sentí como el fracaso más grande de mi vida y me sentí la persona más estúpida del mundo y todo. Y bueno, pues creo que obviamente no las cosas no ocurren por magia, ¿no? Trabajando este tema del fracaso y como nos decía la Debbie la semana anterior, como desde un estado más elevado de la conciencia, realmente haces que desde ese fracaso logres encontrar nuevas direcciones, logres plantearte nuevos ideales y nuevas expectativas. Y creo que ahora me siento como súper tranquilo y no lo veo para nada como un fracaso. Más bien creo que el estudiar comunicación me ha abierto muchísimas puertas y creo que me ha abierto muchísimas nuevas oportunidades para continuar como caminando en el sentido de mi vida. Entonces creo que solamente como trabajar ese fracaso, como aceptar ese fracaso y desde ese fracaso emprender nuevamente el camino sin desviarte, solo cachas que cambió la forma, pero sigue siendo todo igual. Entonces creo que sí es definitivamente una experiencia de aprendizaje, una oportunidad de aprendizaje muy grande. Eso lo digo. Muchas gracias, Andy. Juan Carlos, ¿podríamos cerrar contigo? Estamos por concluir ya nuestro programa. Por tema tiempos, cuéntanos un poquito, ¿qué aprendizajes trae este fracaso? Yo he aprendido de todos los fracasos. He aprendido sobre todo qué es lo que debo hacer en mi vida, ¿no? Generalmente cuando me equivoco, no voy a decir fracaso, no me gusta incluso decirlo así. Cuando me equivoco es generalmente porque no he sido fiel a mis propias convicciones, ¿no? A mis propios intereses, ¿sí? Y más bien he hecho caso a otros, ¿sí? Siguiendo esa vía del éxito que todos buscan. Generalmente cuando he tratado de seguir esa vía me ha ido mal, ¿sí? Entonces, más bien el fracaso para mí es como una brújula, ¿no? Que te indica cuál es la orientación que debes seguir. Y sobre todo que te indica que todos los errores empiezan cuando no eres auténtico, ¿no? Cuando buscas más bien cosas que no te pertenecen, no son tuyas, no son para ti. Generalmente, o sea, que podrías incluso conseguir, ¿no? Pero que al final no te van a dar ninguna satisfacción. Entonces, para mí, el problema está más bien en lo inauténtico, ¿no? Yo pienso que por ahí es donde entiendo. Es para mí la brújula que me indica qué es lo auténtico y qué no es auténtico en mí. Eso sería todo lo que puedo decir. Maravilloso. Muchísimas gracias. Qué interesante esto del fracaso como brújula para dónde seguir. Bueno, con eso concluimos y queremos todos nosotros alentarles un poquito a que recuerden esto, ¿no? Como el fracaso como aprendizaje, el fracaso como posibilidad. Y les dejo con una pregunta que en otro programa podremos analizarlo, ¿no? Como igual, ¿cómo salgo de este círculo de fracaso, ¿no? En el que a veces me veo constantemente involucrados, bien parecido al círculo de violencia. Estoy ahí, y cómo salgo de este círculo de fracaso que yo mismo lo estoy creando. Con eso concluimos. Muchísimas gracias a todos por estar. Estamos sobre el tiempo, así que me despido rapidísimo. Andy, Shannon, muchísimas gracias por estar con nosotros. Perdón, Miguel y Juan Carlos, gracias también por estar con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como QuedeÚltima, en Instagram como @QuedeÚltima. Nos despedimos rapidísimo. Gracias a todos por acompañarnos y escúchenos en nuestra radio Frecuencia Casera Cultura 940 AM los sábados de 8 a 9. Chao. Cuídense todos. Gracias. Estén bien. Saludos. Gracias. Gracias por acompañarnos nuevamente en QuedeÚltima, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una correntada de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como QuedeÚltima Radio, en Instagram como @QuedeÚltima. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. En nuestra galaxia.